Así que tiene camionero. Bueno, mandamos un saludo grande a todos los camioneros en su día. Creo que le van a dar el Colón para festejar. ¿Habrá ido a eso Moyano ayer a Casa de Gobierno a charlar con Macri? Y creo que no, pero en serio, yo creo que para 1.500 camioneros en el Colón. Para el Día del Camionero, es más, señor, yo no le quiero decir nada, pero es un plan del Colón para aggiornar, ¿no?, las óperas también y bajarla a la gente que no tiene. Ya estamos trabajando sobre las bolas de Fígaro. Las bodas de Fígaro. Dice cualquier cosa todo el tiempo, ¿no? Vamos a hacer como espectáculos de verano en el Colón. No solo le vamos a dar a los camioneros para que festejen en el Colón, sino que este verano se van a estar presentando, como usted dijo, las bodas de Fígaro. El barbero de su villa. Y todos. Hay óperas. Hay que decir que pasa hacia arriba y hacia abajo muy bien, ¿eh? A ver, disculpe, señor, me tengo que poner serio. Vamos a hacer la lectura de tapas. ¿Cómo no? Todos los días. Y voy a empezar con un libro que usted lee desde muy tempranito. La Nación se llama, no fuma acá. Perdón, yo sé que es el lector, pero no fuma. La Nación, título principal, dice: ganancias. El gobierno abre el diálogo, pero con límites. Negociará con gremialistas, gobernadores y legisladores por separado para tratar de consensuar un nuevo proyecto. Busca que no se altere el costo fiscal presupuestado. Escenario, por Carlos Pañi, un debate que expone las contradicciones. Aumentará, este es otro título, aumentará la luz un 36% en la mayoría de los hogares. El incremento llegará a partir de febrero, seguirá la tarifa social. Otro título de tapa, la Iglesia reclamó gestos a las empresas, pidió más fuente de trabajo y mejores remuneraciones. Y otra denuncia deja a Temer, el presidente de Brasil, en el ojo de la tormenta. El presidente de Odebrecht confirmó que le pagó un soborno al actual presidente de Brasil, ¿no?, que llegó por vía de la destitución del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Estos son los temas de tapa del diario La Nación, que es mucho más suavecita la tapa que alguna de las notas que ponen adentro. Esto hay que reconocerlo. Estaba leyendo, por ejemplo, en su interior, el despliegue que hacen. Por ejemplo, Alemania reportó operaciones sospechosas de dos hermanos de Mauricio Macri. Una fiscalía de Hamburgo informó sobre movimientos de cuentas y sociedades offshore. Esto no está en la tapa, ¿eh? Está en el interior, cubierto, ¿eh? Cubiertito, digamos, para que no se note mucho. Yo no sé, digamos, dos hermanos del presidente que son reportados por movimientos sospechosos en una fiscalía alemana. Esto es una derivación del caso Panama Papers. No fue a la tapa, pero bueno, está en el interior. Hay que decir las dos cosas, por supuesto. O sea, también en el interior de La Nación se pueden leer otras cuestiones. Confirman que en febrero volvió a aumentar las tarifas de electricidad. Esto con más amplitud. Esto sí estaba en la tapa. Pero lo que no estaba en la tapa de La Nación es que el consumo sigue cuesta abajo. En octubre cayó 7,5%. Malos tiempos. Se encamina a cerrar el peor año desde las crisis de 2012. Las noticias, la realidad, se puede tapar, se puede hacer tapa. Todo está, ¿eh? Hay que reconocer que te pones el equipito de expedicionario y adentro, en las páginas de La Nación, encontrás la información. Pero no en la tapa. En la tapa eran otros los temas. Me tiras con La Nación, te tiro con Página 12. Opa. Roberto, el título de tapa es Electroshock, el tarifazo de nunca acabar. El gobierno proyecta subas del 75% en las tarifas de la luz. Desde febrero, el aumento se montará sobre el 500% aplicado este año. Sobre el 500% aplicado este año. El usuario promedio pasará de los 40 pesos por mes a principios de 2016 a 490 en febrero, y ya se anuncian más aumentos. El tema de los hermanos de Mauricio Macri sí está en la tapa del diario Página 12. El apellido Macri otra vez en la vidriera mundial, dice el diario. Investigan en Alemania a otras dos offshore de la familia Macri con fondos sin justificar. Mandaron la información a la justicia argentina. Tema ganancias. Se empantana dentro y fuera del Senado. El gobierno inició una lenta negociación por separado sobre la reforma del impuesto. En medio de duros choques, el bloque del Frente para la Victoria PJ del Senado le dio una semana de plazo. También está en tapa de Página 12. Los golpes contra Venezuela dieron ayer en el cuerpo de la canciller. Delcy Rodríguez fue agredida por la Fuerza de Seguridad del Palacio de San Martín. Muy buena nota de nuestro compañero Raúl Tuni Colman. Bonadío sobreselló a los macristas que compraron dólares futuro. Los títulos principales del diario Página 12. Y nos vamos al diario Color Salmón, ¿eh? El cronista comercial, título principal de portada: el gobierno ya discute con la CGT fórmulas para que menos asalariados paguen ganancias, ¿eh? Y con dos subtítulos: el PJ emplazó al Ejecutivo, pero el proyecto opositor quedó en vía muerta. Y otro más que dice: los sueldos hasta 22.825 pesos tendrán menos descuentos en el aguinaldo, ¿eh? Escribe Guillermo Coan, dice: celebra Macri tropiezo de masa y acuerda ganancias con PJ y CGT. Un tema que encarece, obviamente, el endeudamiento endeudamiento argentino, ¿no? Esta nueva etapa de endeudamiento, recordemos que el gobierno de Mauricio Macri duplicó la deuda externa en un año y tiene presupuestado para el año próximo triplicarla, es decir, otros 50 mil millones de dólares más que va a pedir al exterior. Bueno, la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, subió la tasa y esperan que salgan fondos de emergentes, es decir, van a capturar, a captar fondos que no van a venir acá de inversiones, ni mucho menos, sino que van a ir a la Fed, a la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde la tasa fue incrementada en un 0,25% y ya anticiparon que habrá otras tres subas para el 2017. Sin embargo, Julio Figueroa, que es el CEO de Citi Argentina, dice, en un futuro cercano la Argentina se va a financiar más barato. Curioso, ¿no? Porque si aumenta la tasa en los Estados Unidos y están captando fondos de todo el mundo para llegar a los Estados Unidos, ¿por qué la Argentina debería endeudarse más barato? Increíble el mundo que ven algunos banqueros. Otro título de etapa de Cronista Comercial. Confirman que desde febrero la tarifa de luz aumentará en promedio 130 pesos mensuales. Todos los meses te va a venir 130 mangos más, para que quede claro lo que va a ocurrir el año próximo. Otro tema, el consumo de productos de la canasta básica se hundió 7,5% en octubre. Lo que no te ponía en tapa la Nación, por lo menos está en la tapa del Cronista Comercial. La venta de autos usados acumula 11 meses de caída consecutiva. No se ven los brotes verdes por ningún lado. Empresas prevén otorgar más días libres al personal como regalo por las fiestas. Eso es lo único bueno que veo en la tapa del Cronista Comercial. El Cronista a ámbito financiero, tapa de este diario, cuyo título principal es ganancias, respira Macri y ahora se acerca un acuerdo. Ultimátum, PJ ya no preocupa, Cambiemos, habrá sesión el 21 de. El gobierno logró frenar el debate del proyecto de la oposición en el Senado y negocia una nueva ley. Ya se dialoga con la CGT, lunes y martes habrá ronda con jefes de bloque y gobernadores. También está en ámbito financiero el tema del lavado de los hermanos o de la familia del presidente de la Nación. Investigación sobre lavado en Alemania revive Panama Papers, involucrada a dos hermanos del presidente. Mercosur, dos puntos, caos en la Asunción Argentina. Sencillo pero contundente ese título para ámbito financiero. Noviembre con menor inflación, dato ronda 1,6%, bajó el dólar a 16,15 centavos, pero bolsa aún no reacciona. Nación no negociará piso salarial docente, se apoya en cláusula de suba automática y delega round completo a gobernadores, malestar gremial. Y finalmente, en términos internacionales, el dueño de Odebrecht admitió haber pagado coimas a Temer, 3 millones de dólares para financiar la campaña del PMDB, renunció uno de los asesores del presidente. Último título, Frente para la Victoria pide intervención de Jujuy por caso Sala, son los títulos principales, muchos ellos, del diario Ámbito Financiero. El diario va de negocios, lleva por título principal: Argentina decidió no reconocer a China como economía de mercado. La resolución la comunicó ayer el ministro de Producción. Satisfacción en industria. Cuando dicen satisfacción en industria es que está muy contento Paolo Roca, el dueño de Techín, pura y exclusivamente. Aunque también es cierto que alguna gente de Cejera está feliz porque de algún modo, bueno, esto impide la entrada de productos chinos, o por lo menos así fue vendido por el gobierno. La FED acelera la suba de tasa y se empieza a temer el efecto sobre los países de la región. Como decíamos antes, aumentó el 0,25% y en 2007 hará tres alzas más. El gobierno estira la definición de ganancias para la semana próxima. Multinacionales planean producir en el país más líneas de juguetes. Shopping vaticina un cierre de año con repunte de ventas. Y otro título de etapa del Valle de Negocios dice: la caída del consumo impacta más en los niveles medios y bajos. También llevan el tema Temer, y la coima fabulosa, 3 millones de dólares. Confirman que Temer recibió ese dinero de fondos de la corrupción, renunció a su asesor y amigo del presidente por el escándalo de las coimas. Insólito, diría yo. El FMI le exige a España que haga los deberes fiscales. Más pobre España, se viene contrayendo hace muchísimos años la economía precisamente por ajustar. Bueno, le siguen exigiendo que ajuste un poquito más. Siempre se puede ajustar un poquito más. ¿Cómo se va a negar un ajuste? Bueno, Paolo Roca, me quería detener en él porque da una entrevista a quien va de negocios. El título es: la represa que está haciendo China en el sur no es buen negocio para el país. El señor Paolo Roca, que cuando él quiere es proteccionista y cuando él quiere es libre aperturista, libre comercial, esta cosa que tienen habitualmente los empresarios argentinos, obviamente fue el que más lobby hizo, ¿sí?, para que Argentina no definiera a China como economía de mercado, ¿no? Y entre otras cosas también, bueno, apunta a los negocios chinos en la Argentina. Total, no importa si hay trabajadores de Santa Cruz que se quedan sin trabajo, no importa si hay obreros de la construcción que se quedan sin trabajo, lo que importa es que el señor Paolo Roca tenga su proteccionismo y que a él le vaya más o menos bien. El problema es, la pregunta que hay que hacerse es, cuando le va bien a Paolo Roca, ¿le va bien al país? Es una pregunta nada más. Cerramos la ronda con el diario Clarín. Roberto, títulos principal, tema ganancias. El gobierno y la oposición avanzan para que ganancia sea ley la semana próxima. Después del contraataque del martes, Macri habilitó varias líneas de negociación con los gobernadores, la CGT y legisladores de la oposición, trabajando muy duro, Clarín, la fortaleza del presidente, ¿no? Otro título, con los aumentos de luz, el 70% tendrá subas de 130 pesos por mes en 2017 en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, dice Clarín. La foto del día tiene que ver con los árbitros que utilizaron uno de los partidos de la final del mundo de clubes, la tecnología para resolver una jugada. La tecnología llegó al fútbol, ayudó a un equipo de Japón. Emoción en el Chaco, dice Clarín, tras la foto, un aluvión solidario para el chico que terminó la escuela. La imagen de Efraín Delgado llorando junto a su abuelo en el acto final de la primaria se viralizó en las redes y conmovió al país. Siempre tan conmovedoras como funcionales estas historias, ¿no? Por otra parte, en Brasil, una coima se temblará de Brasil, lo ya dicho y mencionado en otros diarios. Madrugada violenta, tiros, un vecino muerto y gendarmes heridos en Flores. Y del editor al lector Ricardo Roa, ganancias, se define en el alargue los títulos de Clarín. Don Horacio Marmoré, su tapa, por favor. Hoy es jueves, día de estreno, y de un estreno importante, por lo menos con un estreno en 100 salas. Se estrena Rogue One, una historia de Star Wars. Esto es 3.5, así, va entre la número 3 y la número 4. La palabra que más se va a decir en la película es esperanza, porque la primer película que conocimos de la Guerra de las Galaxias se llamaba Una Nueva Esperanza, así que después hablaremos de ella. La otra película que se estrena también es una interesante película de ciencia ficción. Uno se olvida que la ciencia ficción en una época era existencialista, la de la década del 70, la del 60, tenía más que buscar con otras cuestiones. Se llama La Llegada, trabaja Amy Adams, y es básicamente una película de ciencia ficción existencialista. Así que hablaremos de eso. Ayer llegó a la Argentina Amazon Prime Video, en realidad llegó a todo el mundo. ¿De qué se trata y de qué la va? Se lo contamos un poquito más para adelante. Y una buena noticia para Roberto Caballero: a fin de año Sabina anunció disco nuevo. ¿Sabina? Sí. Ahí me está Arjona. Listo. Y bueno, esta noche a partir de las 21:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y con un premio de por medio de 3 millones y medio de pesos, River y Rosario Central van a estar jugando, primero para ganar la Copa Argentina y segundo para conseguir un lugar en la próxima Copa Libertadores del 2017. Es la tercera final consecutiva que juega Rosario Central. Algunos dicen, como mi amigo Pablo Caruso, que la tercera es la vencida y que Rosario Central, de la mano del Chacho Coudet, va a poder festejar. En cambio, los hinchas de River dicen, es la ocasión para... Se enfrió el mate. No, pero estábamos hablando No, no puedo creer. Estábamos hablando con Isa de Rosario. Estaba el mate caliente. Le dimos a ese frío de golpe. Acabas de abrir una puerta que no. No lo tendrías que haber abierto. Pero bueno, River también lo toma este partido para tratar de empezar a revertir un camino de estado de ánimo para abajo, como es que con el que quedó después de perder el clásico del domingo pasado. A propósito, se confirmó ayer, si bien él no lo dijo oficialmente, que Carlitos Tevez se va para China. Por alrededor de 80, entre pitos y flautas, 80 millones de dólares por un contrato de 2 años. Así que el próximo domingo va a estar jugando su último partido para Boca ante Colón de Santa Fe. Después vamos a hablar de Boedo, porque ya firmaron los boletos de compra-venta del terreno de Boedo. No sabe cómo luce su intervención, Chiquirú, cada vez que habla de San Lorenzo. Es radiante. Parece. Es radialmente radiante. Tan berreta. ¿Cómo tan berreta? No. Usted deje de enfriar el mate, amigo. Porque la verdad, cada vez que le damos un mate a Caruso, baja 5 grados. Es terrible esto que está pasando. Le quiero agradecer a la gente de Octubre que nos mandó el libro Historia Oral de la Política Exterior Argentina, 1966-2016. El autor es un capo total absoluto. Se llama Mario Rapoport. Muchas, pero muchas gracias. Lo vamos a estar leyendo y seguramente lo vamos a estar comentando. Ya calculo que el año próximo, Ya calculo que el año próximo es un librazo, debe tener 700 páginas. Hay que leer eso. Así que el año próximo vamos a estar. Y me lo llevo de vacaciones. Qué bueno que ya estamos contando cosas que vamos a hacer el año que viene. Es que faltan 15 días, chicos. Yo no sé si se dieron cuenta. 15 días son 2 semanas. Yo estaría soltando amarras esta semana. Atención a toda la gente de Zona Norte. Mañana a las 7 de la tarde en Ituzaingó 102, en la librería Punto de Encuentro, presentamos mi libro, sí, Macri, El Año Perdido. Vamos a estar junto a Gustavo Cirelli, director de Tiempo Argentino, y bueno, todos los amigos, los que se acercan. acerquen, vamos a compartir un vinito de honor como para despedir el año también. Y bueno, el que tiene el libro lo trae, se lo firmamos, se lo dedicamos, hacemos ese tipo de cosas si a ustedes les parece. Mañana, 7 de la tarde, ahí en San Isidro, librería Punto de Encuentro, Ituzaingó 102. Y ahora le toca el turno al señor Gustavo Lemar. Tenemos varios temas dando vuelta, pero vamos a hablar de un tema que genera realmente mucha preocupación, que tiene que ver con la ciencia en la República Argentina. La situación de la ciencia pasó de promesas de, a ver, un aporte para la ciencia del 1,5% del presupuesto a una reducción del 60% del presupuesto para los becarios del CONICET. Eso significa que de los 900 becarios que podrían ingresar a la carrera, van a terminar ingresando 385 para el año 2017. Esto generó una protesta en el día de ayer frente al Ministerio de Ciencia, donde un grupo muy importante, muy nutrido de científicos, no solamente se manifestaron en la puerta, sino que pidieron que las autoridades los reciban. Entre cada uno de los científicos fueron hablando, ingresaron, hicieron una toma pacífica, no solamente primero de planta baja, y subieron a donde se estaba realizando la reunión del comité del CONICET. Finalmente pudieron entregar un comunicado, pero la situación realmente es muy, pero muy complicada. Esto tiene un paralelismo con lo que sucede en ARSAT, del cual hablamos en varias oportunidades. Recordemos que ARSAT comenzó, a ver, con mucha espuma, por lo menos cuando arrancó el gobierno de Macri, pero una de las primeras decisiones que tomaron fue congelar el proyecto de ARSAT 3, y el resto de los satélites empezaron a concesionarlos. Empezábamos a hablar también de lo que sucedía con la política satelital, que no solamente le empezaron a alquilar a Teisesport, otra cantidad de empresas, los satélites ARSAT, sino que, a ver, se apropian de una cantidad de cosas que ya estaban hechas y dicen que las empezaron a hacer este año. Y nos enterábamos de que no solamente no están utilizando todo el presupuesto que tenían para ARSAT, sino que parte de ese presupuesto lo derivan a